Estos son los titulares del domingo 18 de diciembre. Aparentemente, Corea del Norte lanzó hoy domingo 2 misiles hacia el mar del Japón. Fuerte aumento en el número de muertes por COVID-19 en China, pese a que las autoridades lo ocultan. Al parecer, el viernes Rusia atacó masivamente con misiles la infraestructura energética de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según el Ministerio de Defensa japonés, Corea del Norte disparó lo que tal vez sean por lo menos 2 misiles balísticos. Funcionarios gubernamentales señalan que ambos cayeron probablemente fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Las fuerzas militares de Corea del Sur indican que Pyongyang lanzó el primer misil balístico el domingo hacia el mar del Japón. Este año, Corea del Norte ha estado disparando misiles con una frecuencia sin precedentes. Las autoridades niponas sostienen que se trata de la 35ª ocasión que lo hace en lo que va del año. De ese total, 16 lanzamientos han ocurrido entre finales de septiembre y el 30 de noviembre. Pyongyang afirma haber lanzado un nuevo misil balístico intercontinental el 18 de noviembre. Antes de terminar esta noticia, quiero aclarar que las fuerzas militares de Corea del Sur indicaron que Pyongyang lanzó 2 misiles el domingo, no uno. El gobierno de China mantiene el recuento diario de muertes por coronavirus en cero desde el 3 de diciembre, cuando se informó de 2 decesos. Sin embargo, los medios de comunicación del país indican que algunos enfermos de COVID-19 están muriendo a medida que aumentan las infecciones. El coronavirus se ha estado propagando por Pekín y otras grandes ciudades desde el 7 de diciembre, cuando el gobierno relajó las restricciones por COVID-19. Un medio local informó que un exfutbolista de 37 años, diabético, había muerto el 12 de diciembre tras haberse contagiado. Otro medio mencionó que un hombre de 74 años que había dado positivo en pruebas falleció el jueves de neumonía. Decenas de vehículos llevando cadáveres se pudieron ver formados frente a una funeraria en Pekín. Según fuentes, debido a que los trabajadores de ese lugar han dado positivo, realizar las cremaciones está tardando más tiempo de lo normal. Los medios de comunicación en Taiwán hicieron cita a un empleado de la industria funeraria china diciendo que muchas personas, la mayoría en edad avanzada, habían muerto después de haberse infectado en días recientes. Por otra parte, las autoridades sanitarias confirmaron 17.020 nuevos casos de coronavirus en Tokio el sábado, 2.459 más que el mismo día de la semana pasada. La cifra diaria intersemanal aumentó por 12º día consecutivo. 33 pacientes estaban en estado grave, 3 más que el viernes. En todo Japón, el sábado se informó de 158.383 casos nuevos y 264 muertes. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un ente con sede en los Estados Unidos, dio a conocer que el viernes las fuerzas rusas habían hecho lanzamientos masivos de misiles contra la infraestructura energética vital de Ucrania y llevado a cabo uno de los más devastadores ataques con misiles hasta la fecha contra Kiev. El Ministerio de Defensa ruso indicó el sábado que había llevado a cabo un ataque masivo aéreo y marítimo contra sistemas de comando ucranianos, instalaciones de la industria de defensa e instalaciones relacionadas con la electricidad. Un portavoz del ministerio señaló que el sistema de defensa aérea ucraniano había gastado enormes recursos para hacer frente a señuelos lanzados por las fuerzas rusas. Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido sostuvo que la ola de ataques con misiles ha consistido primordialmente de proyectiles de crucero lanzados desde el aire y el mar, pero es casi seguro que incluyeron vehículos aéreos no tripulados iraníes que Rusia envió desde la región de Krasnodar. En una entrevista con el periódico británico The Guardian, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo temer que en febrero pueda ocurrir una nueva ofensiva rusa. Según se informa, Reznikov indicó que aproximadamente la mitad de los 300.000 reservistas podrían haber terminado su entrenamiento mínimo para entonces. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, dijo a otro medio de comunicación británico que los rusos están preparando unos 200.000 nuevos soldados. Agregó que no le quedaba ninguna duda de que intentarán una nueva incursión en Kiev. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha hecho hincapié en que una terminal de gas natural licuado de reciente construcción supone un hito crucial para que el país deje de depender de la energía importada de Rusia. Scholz, junto a varios ministros de su gabinete, inauguró el sábado las primeras instalaciones de este tipo en Alemania, en la ciudad portuaria de Wilhelmshaven, en la costa del Mar del Norte. La terminal marítima está equipada con una unidad de regasificación. También se ha construido un gasoducto de unos 30 kilómetros que une el puerto con la red de suministro local. El gas natural desempeña un papel importante en la vida de la gente de Alemania y las industrias del país. Antes de la invasión de Ucrania, Rusia suministraba el 55% del gas natural que importaba a Alemania. Berlín ha estado acelerando el cambio al gas natural licuado procedente de los Estados Unidos, Oriente Próximo y otros lugares. El año que viene está previsto que entren en funcionamiento instalaciones similares en otras partes de Alemania. Menos del 9% de los votantes registrados acudieron el sábado a las urnas para las elecciones parlamentarias de Túnez. Los principales partidos opositores habían pedido boicotear los comicios, argumentando que el voto forma parte de los esfuerzos del presidente Kais Saied para afianzarse en el poder. Las autoridades electorales del país indicaron que el resultado provisional se situaba en un 8,8% a las 6 de la tarde del sábado, cuando cerraron las casillas de votación. Se compite por 161 escaños. Saied, quien encabezó los esfuerzos para enmendar la Constitución en meses pasados, tiene ahora la facultad presidencial para nombrar a un primer ministro sin necesidad de aprobación parlamentaria. También debilita los poderes del Parlamento, subordinándolo a la presidencia y con escasa influencia sobre el gobierno. La oposición calificó a la votación como un paso a un gobierno unipersonal, lo que revertiría la democracia del país. Saied instó a los tunecinos a emitir su voto después de que él mismo lo hiciera en una casilla electoral de Túnez, la capital, y calificara las elecciones de día histórico. Túnez era considerado el único ejemplo exitoso del movimiento prodemocrático de la primavera árabe después de que el exgobierno autocrático cayera en 2011 como consecuencia de las protestas. Sin embargo, hay cada vez más voces preocupadas de que el país vuelva a caer en un sistema autoritario. En el Mundial de Fútbol de Qatar, Croacia derrotó a Marruecos por 2-1 en un partido por el tercer puesto. A los 7 minutos, el croata Josko Guardiol marcó el primer gol de cabeza. 2 minutos más tarde, otro cabezazo, esta vez del marroquí Achraf Dari, empató el encuentro. A pocos minutos del final de la primera parte, Croacia se adelantó en el marcador con un disparo de Mislav Orsic. No hubo goles en la segunda mitad. Con la victoria, Croacia se hizo con el tercer puesto en el torneo. Marruecos se situó en el cuarto lugar, la mejor posición alcanzada por una nación africana. El domingo, Francia y Argentina se enfrentarán en la final. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.